Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días. Quien les habla, Estela Maris Lavalle, les desea buena salud a todos nuestros oyentes. Como es costumbre nuestra, agradecemos la colaboración de Marcelo en el sonido. Y hoy en nuestro espacio se lo vamos a dedicar a una vocación de servicio orientada hacia el amor al paciente hospitalizado. El servicio del que vamos a hablar hoy es el servicio de voluntarias del hospital. Las damas de rosa, como se solía llamar, aunque hoy también tenemos varones incorporados a este servicio. Para que nos cuente un poco sobre el voluntariado, invitamos a la voluntaria Victoria Magdalena. Buenos días, Victoria. Gracias por venir y compartir este espacio con nosotros. Buenos días. Bueno, ya me presentaste. Soy Magdalena Victoria y pertenezco al voluntariado del Hospital Teodoro Álvarez. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que está el voluntariado en el hospital? Y hace cerca de 30 años, más o menos. Por supuesto, yo te paso a relatar lo que me han contado mis compañeras de trabajo. Voluntariado, ¿no? Ellas cuentan, digamos, sus actividades de hace años, que estaban acá en el Teodoro Álvarez, sobre farmacia, atendiendo, por supuesto, en las salas, y también en lo que se llamaba ropero, que era entregar ropas a los necesitados, así como cosméticos, todo, distintas actividades. Productos de higiene. Claro. ¿Por qué elegiste hacer voluntariado hospitalario vos, Victoria? Bueno, yo te paso a contar mi historia de vida. Hace muchísimos años tuve la oportunidad de ingresar al Hospital Ricardo Gutiérrez. Ahí prevalecían las damas de rosa, unas señoras que hacían todo tipo de actividades y me impactó el amor, la negación, el consuelo al niño y su familia también, ¿no? Fue algo que me marcó a través de los años. Cuando tuve la oportunidad, quise imitar un poco esa actividad. Esa actividad. ¿Cuántas personas trabajan hoy en el voluntariado? Sé que son pocas, que se necesitarían, claro, más. Claro, a través de los años fueron quedando 10 personas más o menos. En este momento son 10 más o menos. Con las últimas 3 que se incorporaron. 2 o 13 serían. Claro. ¿Qué es lo más gratificante que es de esta actividad que has desarrollado? Y lo gratificante es el agradecimiento de la gente, por supuesto, no solo del enfermo, sino también de todos sus familiares, ¿no? En las distintas actividades que se realizan. Sí, ustedes están coordinados, o sea, dentro del hospital dependen del departamento técnico y de la dirección. Pero por fuera del hospital hay otro ente que los agrupa, ¿no? Que se llama SIVA. Sí, es una asociación que agrupa al voluntariado de hospitales municipales, nacionales, provinciales, militares y dependiente también de la Universidad de Buenos Aires y privados también. ¿Y es desde el año 1965, me dijeron, más o menos? Sí, más o menos, sí. Bueno, y dan cursos, digamos que convocan personas para que realicen esta siempre tarea. Están en actividad. Ellos hacen una vez al año, convocan a la gente a acercarse en este año que comienza hoy, miércoles, en este caso en el hospital Casa Cuna. Hacen 4 convocatorias cada miércoles, donde hablan profesionales y orientan al voluntariado en general. Bueno, ¿qué? Hay un decálogo del voluntariado, ¿no? Que se podría más o menos resumir, qué es lo que se requiere para ser voluntario. Y bueno, lo que se requiere para ser voluntario es tener amor al prójimo, tener responsabilidad del compromiso que se adquiere, aparte de realizar estos cursos de capacitación impartidos por SIVA, trabajar 3 meses, como mínimo 60 horas en esos 3 meses. Que son horas donadas. Sí, por supuesto, todo es ad honorem. Acá no se acerca uno para buscar un trabajo fijo remunerado. No, es solamente dedicar tu tiempo hacia la gente, pero sin cobrar ningún tipo de sueldo. Aparte hay que tener 18 años cumplidos y bueno, sí. Pero por sobre todo tener amor al prójimo. Bueno, ustedes pueden elegir el día y la hora. Claro, el día y la hora y lo que uno quiere donar para, claro, digamos, ¿no? No está, sí, obligado a tener un horario fijo y bueno. Está bien. O sea que el decálogo es comprometámonos a humanizar aún más al medio en el que actuamos. Yo estoy leyendo el decálogo, ¿no? Para aquellos que me escuchen. Contribuyamos a aliviar al enfermo con fe, energía y optimismo. Claro, en distintas etapas, porque uno a veces entra a sala, puede hacer también trabajos en distintos consultorios externos, ¿vale? Sí, no es solamente para los internados. Claro. Cumplamos nuestra tarea con autenticidad y responsabilidad. Procedamos con serenidad ante circunstancias imprevistas. Esto es lo que ustedes... Sí, son las normas, ¿no? Claro. Generales. O sea, tratar de realizar la labor sin hacer distingo religioso, social, racial o político. No, ningún tipo de diferencias. Digamos, todos somos iguales y, bueno, se puede hacer distintas actividades, ¿no? Claro. Evaluar las iniciativas para evitar consecuencias imprevistas. Claro, nosotros a veces se nos cuestiona que podemos estar queriendo reemplazar a una enfermera o personal de dentro del hospital. Y nosotros hacemos ver que no, que nosotros contribuimos solamente con este pequeño granito de arena para lograr solventar o tratar de hacerles más fáciles sus tareas, ¿no? Claro. Considerar un privilegio poder colaborar como voluntarios. Por sobre todo, es un privilegio, claro. Claro, porque no cualquiera puede ser voluntario. No, tenés que tener aceptar el asesoramiento de quienes nos dirijan y nos capaciten. Claro. Hagamos imperar la moral y la ética en nuestro diario accionar. Por eso siempre en la SIVA lo que te habla por sobre todo es cómo manejarte, cómo vas a capacitar al que se acerca para ser voluntario, ¿no? Claro, no solo ayudar, digamos, al paciente, porque también está la familia. Tienen contacto con la familia. Directamente con la familia, claro, sí. Bueno, sabemos. Pero tampoco no nos podemos involucrar emocionalmente con el paciente. Hay que tratar de buscar la diferencia, ¿no? Sí. Para poder seguir ayudándolo a él y a otros también. Claro, y a toda su familia, claro. Bueno, nosotros sabemos que ustedes después del incendio del hospital no han tenido, han perdido un espacio físico y ahora están tratando de luchar. Sí, de tener el lugar, que lo vienen pidiendo hace bastantes años. Claro, pero el hospital se está reacomodando bastante bien, por después ciento del incendio que estuvo. Claro, ¿no? Se están reacomodando muy bien porque ha prosperado muchísimo. Sí. Las zonas del pabellón D, de la guardia. Se hizo todo a nuevo. Están impecables. La verdad que tenemos un hospital En condiciones. Y todavía faltan algunas cositas, pero lo principal creo que ya está y ha dado un fuerte empujón. Y ustedes seguirán luchando desde el lugar en que estén, ¿no? Lógico, sí. A pesar de que no tengamos espacio físico, siempre nos tratamos de arreglar. Claro, pero sería ideal tenerlo, ¿no? Sí, ahora se han reorganizado. Claro. Y aparte han logrado incorporar en el último tiempo 3 o 4 personas. Claro, y eso más. Es lo que llama, nos acercamos para tratar de que se acerque gente, aunque sea poquito lo que unas pueda, horas que unas horas, pero bueno, que sea mayor la cantidad de gente que concurra al hospital. Bueno, Victoria, yo te agradezco muchísimo. También les vamos a informar a los oyentes que se va a dar un curso de capacitación para formación de voluntarios próximamente. Ya lo vamos a promocionar y esperamos contar con bastante audiencia. Sí, claro, y, que se acerquen. Y que puedan acercarse, así podamos entre todos. Claro, porque hay lugares que hay mucha cantidad de voluntarias, como por ejemplo los de niños, son claro. Cientos de mujeres que acompañan. Sí. Nosotros como hospital más chico quizá, claro. Pero de barrio, necesitamos que se acerque claro. El vecino, a ver si nos pueden ayudar un poco más, ¿no? Claro. Lo interesante también dentro del Hospital Álvarez que se ha incorporado dos voluntarias para lectura de los niños en las salas de internación. Claro. Eso también es muy, muy importante. Claro, eso creo. Bueno, Magdalena, te agradezco muchísimo. Esperamos que la reunión que tengan para tengamos mucha suerte, que tengan mucho éxito, que se incorpore mucha gente. Claro. Y a todos nuestros oyentes, muy buena salud y un saludo para todos. Gracias. Para los oyentes que no han podido o no puedan escuchar los días martes nuestros programas, los invitamos a ingresar en el blog en www.elaprendizmedio.com.ar, programas Buena Salud. No solo podrán escuchar nuestros programas, también pueden hacer comentarios y preguntas sobre temas que le interesen conocer y que podamos acercarles a este espacio. Entre todos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Buena Salud. Un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien.